Querétaro es un territorio de singularidades, diversos y multicultural, cruce de caminos. En sus casas, haciendas y obrajes se tejieron las condiciones para el inicio de la independencia novohispana. Es en esta región próspera y fértil donde la inconformidad de criollos, naturales y mestizos del territorio novohispano encontró su punto convergente en la conspiración de Querétaro. Buscando derribar al régimen establecido, las nuevas ideas libertadoras encontraron el cauce que alentó y dio origen al movimiento de independencia. Al ser delatada la conjura, en 1810 se realizó en nuestra ciudad la aprehensión de un gran número de personas involucradas en el movimiento, siendo liberadas al poco tiempo. Durante el periodo que duró la guerra, Querétaro se mantuvo en relativa calma, ya que se convirtió en uno de los principales bastiones militares, debido a su estratégica posición geográfica y al férreo dominio de la iglesia sobre la población, pues se amenazaba con el castigo divino a todo aquello que participara en la insurrección. Aún así, en 1811 se descubrió la conspiración del fraile Dieguino Felipe Luna y, en las afueras de Querétaro, grupos armados atacaban poblaciones como Tequisquiapan y San Juan del Río. Es hasta 1821 cuando el comandante militar de Querétaro, Domingo Luaces, entregó la plaza al general Agustín de Iturbide. Créditos. Voz: Luis Javier Cruz Morales. Texto: de Querétaro Travel Bicentenario. Música y efectos: A Fine Sound y Microsoft Office.